Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. El trabajo de un artista, de un fotógrafo, de un grabador, un pintor, es precisamente producir cosas que de alguna manera queden impresas, y eso es un trabajo sobre la memoria, y es ese acto, digamos, es un acto que tiene que ver con la memoria. Yo soy Javier Domínguez y soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y me ha tocado, como quien dice, estar en la coordinación académica del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte desde que comenzó a principios de los años 90, porque estamos celebrando en este momento la novena versión de un evento que se hace cada 2 años. En cada una de las celebraciones del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte hemos abordado temas que justamente en ese momento o están en el debate más o menos internacional sobre las cuestiones, sobre las problemáticas del arte, y en esta última versión, que la titulamos El arte ante la fragilidad de la memoria, no solamente había una razón de que este asunto del arte y la memoria, el arte y el archivo, todas esas tendencias que en este momento están pues como tan en movimiento, también permitía hacer una relación con lo que está pasando entre nosotros desde el punto de vista de que a través de la memoria y de muchas tareas que tienen que ver con la memoria, se trata un poco como de pensar lo que la violencia nos ha hecho, lo que las cosas, digamos, de la política nos ha metido. Aunque nosotros no nos centramos únicamente, digamos, en la relación de arte y memoria en ese sentido reivindicativo, sino que como es un evento académico, realmente participan unos ponentes con puntos de vista muy diferentes, no solamente porque vienen de diferentes países, sino porque realmente el tema del arte y la memoria es un tema como de muchos frentes. El título preciso del seminario es Arte ante la fragilidad de la memoria. Entonces habrá quienes beneficien el arte frente a la memoria, habrá quienes defiendan la memoria frente al arte. De todas maneras, pues es un debate en el que hay que escuchar muchas voces, porque no es una cosa que se pueda zanjar en una o dos frases o en una o dos palabras. Mi nombre es Carlos Vanegas, soy profesor del Instituto de Filosofía y del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes acá en la Universidad de Antioquia. Hago parte del comité académico del noveno Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. Tiene por nombre Arte ante la fragilidad de la memoria, que se realizará ahora en septiembre. Arte ante la fragilidad de la memoria es un seminario que desde el Grupo de Investigación de Teoría e Historia del Arte en Colombia pretende indagar y analizar desde un ámbito interdisciplinar el concepto de memoria y su relación con las artes plásticas contemporáneas colombianas. En ese sentido, el seminario pretende que se hagan reflexiones desde la sociología, desde la historia del arte, desde la filosofía del arte, desde la crítica, incluyendo a artistas reconocidos colombianos como el caso de Juan Manuel Echavarría, que han reflexionado o han pensado acerca del papel de la memoria y del arte, ¿cierto?, para, digamos, la época contemporánea. Condiciones Man propone Paisaje Sonoro. El noveno Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, Arte ante la Fragilidad de la Memoria, se realizará del 5 al 7 de septiembre del 2012. Eso va a ser el Confama de San Ignacio. La información la pueden encontrar en la página de internet teoriahistoriadelarte.com. En varias de las ponencias justamente se toca el tema de que es que el arte mismo es memoria. Digamos, el arte apareció en las prácticas funerarias. Digamos, la poesía épica, que es una forma del arte, es justamente, digamos, el arte fue la historia antes de que existiera la memoria como los anales de la historia. Entonces, realmente es una cosa supremamente arcaica en el arte. Por fortuna, en varias de las ponencias aparece ese tema. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados desde el romanticismo a la idea de que el arte es creación. Y claro, si el arte es creación, obviamente decir que el arte es memoria es un poco ir como contra la corriente. Pero en realidad se trata de recuperar raíces mucho más universales e históricas del arte en ese sentido. No solamente en las artes visuales, en la literatura, en la arquitectura, realmente en las diferentes artes. Mire, en el teatro, por ejemplo, la cantidad, desgraciadamente el teatro no es un arte que esté presente, no hay ninguna ponencia sobre el teatro en este evento, pero meramente aquí en Medellín, digamos, en tiempos recientes, ha habido justamente obras de teatro que se han confrontado con este tema de la memoria, sobre todo a través, por ejemplo, del padecimiento de las mujeres. O sea que, de muchas maneras, llegamos nosotros a ese tema de arte y memoria. Este fin de semana abren en el Museo de Antioquia la exposición de Óscar Muñoz, que es un artista cuyas obras tienen tanto que ver con arte y memoria. La manera, por ejemplo, digamos, de traer otra vuelta con un aliento los rostros de los desaparecidos, el hecho de que él haga proyectos para un memorial, por ejemplo. No, realmente es un tema en este momento activo y vigente. Bueno, mi nombre es Óscar Muñoz y lo que yo podría decir es que mi trabajo, digamos, se sitúa en un punto que tiene que ver con las grafías, con la impresión, con la impronta, con el hecho de crear documentos que trasciendan al hombre. Y por supuesto, obviamente, eso es memoria, ¿no? Sin embargo, se sitúan en un punto que es un punto crítico, a mi manera de ver, que tiene que ver con la construcción o con el hacer o el deshacer del documento. Digamos, está en un sitio o juega, digamos, con un sitio donde la imagen se constituye o no sobre un soporte. José Roca, curador. Bueno, Óscar, digamos que hay como dos aspectos que atraviesan toda su obra. Por un lado, es como su reflexión sobre la memoria y cómo, qué hacemos para poder retener los recuerdos. Y por otro, la reflexión sobre la fotografía, que es uno de los medios que tenemos, esos dispositivos de memoria, para poder preservarla. Y digamos, en esos dos aspectos están presentes en casi todos los trabajos. Toda fotografía se vuelve documento porque siempre es el testimonio de algo que ya no está, porque aún eso esté todavía o esa persona esté, ya no es la misma que cuando le tomaron la fotografía. Pero además hay como la idea de esa fragilidad de los recuerdos, ¿no? que están siempre como en una precaria, en situación de precariedad, y eso Óscar lo alegoriza en muchas de sus obras a través de la del deterioro, la destrucción paulatina del soporte de la imagen. Sí, aunque Óscar ha dicho que no le gusta una lectura extremadamente o exclusivamente política, en este país cuando uno pone una obra que tiene la imagen de una persona que salió en un periódico como muerta y probablemente en situación violenta, evidentemente ahí hay un contexto político y una lectura política para esa imagen. Un tema recurrente, en algún momento se dijo que era casi que una tiranía de una cierta forma de hacer arte, que la gente le llamó la estética de la violencia, pero yo pienso que los artistas están respondiendo a una situación particularmente difícil, una década entre 1990 y, digamos, principios de los 90 y mediados de los 2000, en donde el país estaba pasando por una situación extremadamente violenta y eso se reflejó en la obra de muchos de ellos. propone Radio Arte. De Charlie Hooker, escuchemos un fragmento de Restricted Movements del año 1982. Creo que la memoria se comprende desde muchas disciplinas, ¿no? Entonces todas interactúan. Pero además creo que el artista contemporáneo no puede ser tan ingenuo, ni puede, digamos, apelar a ese asunto de una inspiración. Creo que el artista contemporáneo es muy investigativo, ¿no? Y es bueno que acceda a discursos académicos que le permiten, yo creo que antes acceder a discursos filosóficos, teóricos sobre el arte, creo que le permiten abrir un campo de posibilidades gigantesco, ¿no? Y más cuando el mismo artista está pensando son soportes, evidentemente una relación del arte, la sociedad, arte y la realidad, pero en esa relación está pensando muchísimo el problema del soporte, de cómo hacer el proceso, de en parte de la materialidad de la obra, ¿no? Cómo se construye. Y creo que acercarse a otro tipo de discursos es fundamental para ello. El noveno Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, Arte ante la Fragilidad de la Memoria, se realizará del 5 al 7 de septiembre del 2012. Eso va a ser el CONFAMA de San Ignacio. La información la pueden encontrar en la página de internet teoriahistoriadelarte.com. Esta novena versión tiene una aportación muy importante, que es la de Juan Manuel Echavarría, digamos uno de los artistas contemporáneos colombianos más reconocidos, donde él va a presentar uno de sus proyectos artísticos más recientes. Y bueno, esa es una visión, ¿no? No tanto el teórico, sino el que está ahí en proceso, ¿no? Y en el seminario, en todas sus versiones, siempre ha estado dirigido a artistas, a historiadores, a filósofos, a críticos, y a entendidos y a amantes, ¿no? Y amigos del arte, ¿no? En muchas de sus versiones han participado artistas como Beatriz González. Digamos, siempre en la experiencia estética, siempre hay desfases, creo. En momentos en que el arte no se entrega tan fácil a la contemplación, ¿no? Como en momentos como el actual, ¿no? De este arte último que estamos viviendo, que no nos deja contemplar, sino que antes insiste en que respondamos, en que tengamos una actitud activa frente a él. Pueden haber desfases en el sentido de que a veces nosotros como espectadores, al querer un encuentro jovial con el arte, nos encontramos con cosas que, digamos, ni siquiera podemos abarcar, ¿no? Ni sospechamos que pudieran entrar dentro de lo que se puede considerar como arte. Creo que la alta especialización, ¿no? El aumento, así como hay un aumento gigantesco y hay una magnitud casi infinita de producciones artísticas en el arte actual, de igual manera hay discursos que intentan explicarlo, críticas que intentan mediar con el espectador, y eso se vuelve una nube gigantesca de información que el amante del público debe ser consciente que en algún momento es necesario acercarse a ciertos suplementos textuales, verbales, discursivos, que nos permitan iluminar algunas áreas del arte que nos parecen tan insospechadas, ¿no? Y tan inverosímiles. Juan Diego Parra, soy el organizador de los ciclos de conferencias en el convenio ITM-UPB-MAM, y el proyecto que tenemos para este semestre, que empezará el 5 de septiembre, se llama Anatomía del Azar. Es un ciclo un poco orientado a reflexionar sobre el concepto de azar desde distintas perspectivas, que irían desde las variedades conceptuales, sobre todo desde los orígenes griegos, de azar y necesidad, pasando por miradas de orden filosófico, estético, científico, para caer después de esa conceptualización en la expresión propia de algunos artistas que darían cuenta de este concepto en el azar, tanto en la plástica como en la música y en la literatura. Las conferencias irán desde el 5 de septiembre hasta el 7 de noviembre en distintos espacios de la ciudad. Nos moveremos entre la Biblioteca Pública Piloto, el Teatro Mata Candelas, la sede del Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, que queda también en Carlos de Restrepo, y la sede del MAM en Ciudad del Río. Algunas de las conferencias que podemos mencionar son Azar y Necesidad, Variedades Conceptuales, El Azar, Un Milagro al Revés, Perspectiva de Paul Virilio, Azar e Incertidumbre, Una Orientación desde Heisenberg y Schrödinger, El Azar, Una Lógica de lo Peor, Azar, Catástrofe y Caos, El Dadaísmo o la Reivindicación del Azar, El Cine y la Cronología del Azar. Después hablaremos de Charlie Parker, de Jackson Pollock y de John Cage. Digamos que serían los que plantearían la reflexión propiamente desde el arte. Estos ciclos son un aporte a la reflexión sobre temas académicos. La entrada es gratuita, son a las 6:30 todos los miércoles, y contaremos con el mejor apoyo de destacado grupo de intelectuales de la ciudad. Esta oferta, digamos que de temas que tiene interés específico en la academia, pero que no necesariamente se dictan formalmente en cursos o cátedras al interior de las universidades, pues nosotros lo abrimos como un campo interdisciplinario, precisamente que articule un saber académico conceptual y experiencias que involucren directamente a los espectadores, que digamos que podrían, a partir de esas reflexiones, entender precisamente la versatilidad que existe hoy en todas las disciplinas. Es decir, no hay propiamente límites que impidan que un fenómeno de orden artístico se explique de la filosofía o que la literatura traiga reflexiones del campo de la ciencia. Y digamos que esto sí permite que el espectador deje precisamente de ser aquel elemento pasivo que reciba la información desde otras esferas y que sea como una especie de recipiente que se va llenando, sino que él mismo haga sus trazos y sus mapas y su especie de cartografía en torno a un concepto, ¿cierto? Entonces cada quien podría tomar elementos que podrían motivar sus intereses temáticos e investigativos. Fundiciones MAM propone. De Estados Alterados, escuchemos Hace 100 años, de 1990. Somos tuyos.